la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción. Como tú, nadie pudo atraparme así y llenarme de vida, entregarse a mi fuego en plena erupción. Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial, la que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más. Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial, la que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Hemos logrado vivir el placer del amor carnal. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Placer del amor carnal. ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! Más y más.